Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria rebelde que en estos momentos está escuchando el programa Aire Puro. Desde acá, desde Valparaíso, les saludamos, compañeros. Un aguante para toda la gente. Hoy día ya es 30 de septiembre. Estamos de alguna manera celebrando, no, de muchas maneras celebrando con Aire Puro, porque estamos en el programa 800, pero también estamos en el cumpleaños. ¡Oh! Siempre se me olvida el número. A ver, ahí van a escuchar la voz del René. Hola, hola, hola. Cumpleaños número 16. Somos unos adolescentes ninja. Sí, así que ahí estamos en celebración. Un saludo para el resto del equipo de esta colaboración radial que nos esparcimos por el territorio y que estamos ahí generando, en realidad recibiendo contenidos de la gente. Igual a veces generamos un poquito también, ¿por qué no? Y dando espacio a estas otras voces, a estas miradas que tenemos desde las perspectivas ecosociales, ecologistas, desde biocentristas, no antropocentristas, de luchas populares, de, bueno, un largo etcétera. ¿Cómo está, compañero? Bien, pues, hoy día conversaba con la Eve, le mando un saludo a la Eve, a la Paloma, al Facu, a la Pipa y al Caluga, ahí a toda la familia porteña, que claro, es un orgullo poder estar y poder ser parte de un equipo que levanta 800 espacios, que lleva 16 años transmitiendo para tratar de difundir, de concientizar, de informar y de cierta manera aportar nuestro granito de arena para que esta cuestión sea distinta, porque comprendemos la situación compleja que tiene el planeta desde el orden climático, lo que suma a la situación compleja que tienen un montón de sociedades, porque las desigualdades, la concentración de riqueza se vienen abordando hace muchísimo, muchísimo tiempo, y le hemos sumado ahora el componente climático. Entonces, nada, pues, un orgullo ser parte de este equipo. Un saludo a la Mel, al Nico, al Javier, a la Lore, a todos quienes son parte, al Cotiredón, a todos quienes son parte de este espacio, y a las radios comunitarias que nos retransmiten, a los espacios comunitarios de comunicación que nos retransmiten y que permiten que estos contenidos se puedan ir multiplicando en los oídos de mucha gente. Aparte que hoy día tenemos mucha información, como siempre, recargado absolutamente todo desde lo noticioso. ¿Qué tenemos hoy día, compañerazo? Hoy día vamos a tener que... No, sí, vamos a tener que... vamos a tener que hablar de la ley antitomas, este veto mañoso que están introduciendo desde el gobierno, que lo plantearon como, ay, es que no nos pusimos de acuerdo, no hubo consenso, así que vamos a ir atacando cada una de las problemáticas, particularmente la legítima defensa privilegiada, la escala de las penas, cómo se va a tramitar, y particularmente el tema de la no violencia en las tomas. Esas tres supuestamente son los vetos que está ingresando el Ejecutivo, pero por supuesto desde los pueblos creemos de que el veto tiene que ser total para la aberración de esta ley, que es parte del paquete de criminalización social, de la protesta social por parte del gobierno del Frente Amplio. Y eso no se nos tiene que olvidar. Y el Partido Comunista. El Partido Comunista. El gobierno de apruebo dignidad. Sí, así que sí, y no nos olvidemos, porque la gente piensa, ah, estos son comunistas. No. Estamos lejos de serlos, o quizás en un... estaría, bueno, a eso hay que discutirlo, ideológicamente, porque como un amigo decía, una utopía comunista es un horizonte. Otra cosa es que seáis del Partido Comunista de Chile. Esa es otra o cosa. O el Partido Comunista de China, que es un capitalismo estatal finalmente. Claro, totalmente. Entonces, más allá de eso, compas, este gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista nos han empujado a este momento, a esta ley. Y ahí vamos a hablar con la gente del movimiento antirrepresivo para que nos cuente cuál es su mirada, ¿cierto? Y también vamos a leer una declaración que salió de aquí de las tomas de Viña del Mar, por lo menos Viña del Mar. Sí, también vamos a estar compartiendo con el colectivo Quitral sobre un montón de acciones, actividades, seminarios, encuentros que se realizan para ir desprivatizando la rabia, como sale en el Instagram de estos compañeros y estas compañeras. Vamos a conversar un poco sobre el trabajo que hacen, que tiene que ver con un tema también de concientización, de activación, de motivar la organización y la movilización de los territorios. Sí, y también vamos a escuchar un audio ahí que viene de Defensa Punta Fraile, desde Algarrobo, porque se han generado marchas, hay ahí algunas votaciones dentro del Consejo que se están criticando. En el litoral central hay todo un movimiento, ¿no? Y también esto se enmarca de alguna manera o se populariza un poco más esta mirada que tenemos en los territorios, particularmente los costeros, de defensa de estos espacios, después de los socavones en Concón y allá en Cachagua. Entonces, la naturaleza está haciendo lo suyo. Por ahí, yo quiero comunicarlo, Cabris, por ahí se dice el agua tiene memoria, pero en realidad aquí no es solo el agua. De hecho, hay un problema ingenieril que también hay que develar. Y no es el agua la que tiene memoria, es la misma duna. Son los procesos erosivos. No es, de hecho, ahí no necesariamente está corriendo el agua. Ahí se encauzó el agua y se rompió una cuestión. Aquí hay otra cosa, ¿cierto? Que es la negligencia con que actúan, por un lado, las inmobiliarias en concomitancia y en una concomitancia bastante mafiosa con las DOM, las Direcciones de Obras Municipales, en todo Chile. No es solamente ahí en esta municipalidad acá de Viña del Mar, sino que en todas partes. Y además, lo que el compañero Seba nos decía hace un tiempo atrás, desde allá, desde el sur, nos decía de que hay una cuestión mañosa del uso de los conocimientos, particularmente los ingenieriles, para poder unos edificios al menor costo. No llegaron a la roca, po. Entonces, y porque no iban a llegar tampoco, o sea, están en la duna, po. Entonces, nada, vamos a ir escuchando todas estas cosas. También vamos a una suerte de esas efemérides que no nos gusta que existan, pero que necesitamos recordar para que no se vuelvan a repetir. Recordar la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, hace casi 10 años, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil en el lugar de los hechos, que acudió a ayudar a los normalistas. Recordemos, hay 43 personas desaparecidas, 43 estudiantes normalistas, quienes entiendo siguen desaparecidos. Efeméride, y entiendo que vamos a escuchar ahí una voz de una de las madres de estos chicos desaparecidos. A propósito de los 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, en una vinculación donde el narcoestado, porque ahí sí hay un narcoestado de manera importante, hace lo suyo con el tema de la violencia. Vamos a estar recordando eso. Y a propósito del narcoestado, alguna mención, alguna reflexión vamos a estar haciendo acá sobre la castitución, porque de cierta manera lo que están haciendo los republicanos con Chile Vamos, fundamentalmente, están generando todas las condiciones para un estado donde se concentra más la riqueza, se concentra más el poder, se genera violencia contra las miles y cientos de diversidades que hay, y de cierta manera posibilitan un narcoestado. recuerden que el narcotráfico entró acá y hay varias investigaciones con Pinochet. Pinochet desarrolló todo el tema del narcotráfico en las poblaciones, fundamentalmente, lo que le sirvió para ir debilitando a las comunidades y a las masas, haciéndolas adictas a esto, particularmente a la juventud. Entonces vamos a estar también conversando algunos de los contenidos polémicos que tiene esta constitución, como se le ha mencionado, con esa sutileza que ha dicho varias gente, que no hay que decir rechazo para no asociarnos a los otros personajes, sino que es una campaña de en contra, para evitar las asociaciones maquineas al respecto. Pero como ven, cargadito tenemos el programa. Y sí, y en ese sentido, aquí no hay medias tintas, nos ponemos en contra de esta constitución. Y como dicen varios partidos políticos que son más populares, están en una campaña también de recordar de que ya votamos, bueno, quizá usted que está escuchando no votó, pero votamos por generar un proceso constituyente con un grupo de personas 100% electo. Entonces eso se mantiene, ese plebiscito todavía tiene vigencia. Y ojo, que están moviendo toda la casta política, y ahí es donde nosotros nos posicionamos también. Toda la casta política está haciendo todo lo posible para que no haya otro proceso constitucional. Es decir que en el peor de los casos nos quedaríamos con la misma constitución de Pinocho y empezarían a hacer enmiendas nada más. Bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Musiquita? ¿Musiquita? ¿Qué tenemos de musiquita? Es que yo quería partir con una que es de Café Tacuba, como lo había puesto usted. A propósito de México y Ayotzinapa, me parece bien. Sí, pero bien también a propósito de la otra mirada, que es que comenzamos la primavera hace poquito. Entonces, bueno, ahí vamos a escuchar esta canción que es de Café Tacuba, que se llama Flores, o Las Flores. Flores. Flores. Ya, nos escuchamos. Escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro, valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? De vuelta entonces, compañeros, aquí en Aire Puro, en el programa 800, como les decíamos, y desde hace algunos programas atrás hemos estado conversando con distintas agrupaciones, vecinas, vecinos, pobladoras, pobladores, que se han manifestado tanto en sus propios tomas, con conversatorios, en distintos espacios ocupados también, como en las calles, incluso en el Congreso. Así que esta ley antitoma, ¿cierto? De verdad que nos afecta a todas las personas y le invitamos a toda la gente a hacerse parte de este proceso de lucha porque es muy importante. Uno de los piños que está ahí metido, bueno, no solo en esto, sino que en muchas cosas más y que por eso también le admiramos mucho el movimiento antirrepresivo o antirrepresión, le voy a preguntar ahí a la compañera con quién estamos hablando en estos momentos. ¿Cómo está, compañera? Hola, compañero, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eso, no, y muchas gracias a ustedes, bueno, por esto y por muchas otras cosas que están haciendo. Corríjame el nombre, ¿es Movimiento Antirrepresivo o Antirrepresión? Somos el Movimiento Antirrepresivo. Ah, ya, bacán, muchas gracias. Sí. Oiga, compa, antes de entrar en materia con respecto a la ley antitomas en sí misma, démosle un contexto a la gente de dónde vienen ustedes, ¿cierto? ¿Cómo se conforman como grupo y con qué objetivos en términos iniciales? Sí, bueno, el Movimiento Antirrepresivo es una organización que nace post-revuelta, post-estallido, pero que viene de una historia bastante larga de atrás, de lo que fue el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Hermanos Vergara Toledo. Uh-huh. Era una organización que estaba conformada particularmente por abogados y que se dedicaba a la defensa jurídica y que posterior a la revuelta, haciéndonos un poco también ahí la revisión de lo que ocurrió en ese contexto, decidimos ampliar también el trabajo de una manera interdisciplinaria, ¿no? Mucho más allá de lo jurídico, no solamente con la defensa de causas de compañeros y compañeras, sino también haciéndonos cargo de la formación del autocuidado, y que es una tarea que nos pertenece a todos, no solamente a los abogados y las abogadas. Así que actualmente estamos en ese trabajo, realizando talleres antirrepresivos, tomando causas también, y tratando de generar discusión y reflexión en torno a la represión, cómo podemos hacerle frente como pueblo. ¿Aló? Ahí. ¿Cómo podemos? ¿Quedaste ahí mega colgada? ¿Hacerle frente a la represión? Sí, como pueblo. Como pueblo. Ah, ya, buenísimo. Sí, pues compañera, muy necesario porque la verdad es que en términos generales poco entendemos de la ley, del derecho, particularmente acá en Chile, ¿no? Nos ha costado mucho entender también la concepción, la necesidad de aplicación o defensa de los derechos humanos. Y más aún cuando son causas que son inclusive inventadas por montajes a través de las fuerzas del Estado. En ese sentido, ¿podría usted hacernos una reseña, ¿no?, para que vayamos hablando de la ley antitoma? ¿De qué manera la lectura que tenemos que hacer de la ley antitoma, ¿cierto?, nos afecta a todas las personas en cuanto a nuestros derechos más fundamentales? Sí, bueno, nosotros entendemos que la ley antitoma, así como otras leyes, ¿no?, como por ejemplo la ley Nain Retamal, forman parte de una agenda represiva del gobierno que no es exclusivamente de este gobierno, ¿no?, sino que viene desde la época de Piñera, y lo han hecho en verdad todos los gobiernos anteriormente. O sea, la Concertación, todos han ido perfeccionando las leyes y las políticas públicas para aumentar la represión, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que lo que ha sucedido en este gobierno ha sido como una continuidad de esas políticas represivas, y que están terminando de alguna manera una tarea que inició el gobierno anterior, haciendo como un poco el trabajo sucio, porque se han ido promulgando también leyes súper polémicas y represivas, como es la ley Nain Retamal, como es la ley antitoma, que también son súper coherentes con lo que se ha denominado el populismo punitivo, ¿no?, que vivimos hoy en día, que es como esta necesidad de tener o de inculcarle a las personas de que es necesaria como esta mano dura para hacerle frente a la delincuencia, que les llaman ellos, y no se ve que eso es solamente una espiral de aumento de violencia, ¿no? Las leyes de gatillo fácil y todo eso son leyes que aumentan la violencia, y en ese marco también se encuentra la promulgación de la ley antitoma, ¿no? Uh-huh. Que es la ley de la cual hemos estado conversando últimamente. Uh-huh. Oiga, en ese sentido, quizás hay gente que cabe la posibilidad que por primera vez esté escuchando en estos momentos por esta radio u otras amigas de la ley antitoma. Entonces, esta ley de usurpaciones, como la nombraron en el Congreso, y sus discusiones tienen fundamentos que son muy desde el fascismo, diría yo, me atrevería a decir, pero que son criminalización de los pueblos finalmente. Entonces, las discusiones que uno escucha en el Congreso son, hay que hacerse cargo de la violencia en la Araucanía, y las tomas de terreno, las usurpaciones de terreno, hay que hacerse cargo de las tomas VIP, y hay que hacerse cargo del narcotráfico en las tomas. Como que fuera todo una unidad, ¿no?, que no tiene matices, y dejando como en lo oculto las luchas populares y la solución a la vivienda, que son las tomas de terreno. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los puntos de esta ley que apuntan a ese sentido, ¿no?, que nos están diciendo, oye, mira, esto es lo que consideramos una toma, esto es lo que no consideramos toma, esto es la violencia o la no violencia dentro de la toma de terreno, etcétera? Si nos puede ir ahí contando usted cómo es la ley antitomas. Sí, mira, bueno, efectivamente, esta es una ley que partió por una moción que fue presentada el año 2020 por senadores de derecha, efectivamente de la región de la Araucanía, donde sabemos que existe uno de los conflictos más grandes, no solamente de Chile, sino que de Latinoamérica, en relación a la lucha de los pueblos mapuche por la recuperación de sus tierras. Esta moción la presentó los senadores Kass, Von Baer y Sabat, y lo que busca es modificar la legislación para poder aumentar las penas del delito de usurpación, que es el delito que se comete cuando se realiza una ocupación ilegal, ya que actualmente esto tiene una pena de multa. Entonces lo que busca la ley es subirla para que pase a tener una pena de simple delito. Esto qué significa, que pasaría a una pena de cárcel que podría llegar incluso hasta los 5 años. Y aquí me gustaría también hacer una acotación, porque al momento en el que se creó el Código Penal, donde se estableció que el delito de usurpación iba a tener una pena de multa, fue en los años en los que se estaba realizando la denominada pacificación de la Araucanía, que nosotros sabemos que fue una usurpación. Entonces, uh-huh. en ese momento, los usurpadores eran los actuales dueños de la tierra, uh-huh. y por eso también era muy bajita la pena. Sin embargo, ahora, en un proceso de recuperación de esas tierras, en un proceso también de recuperación de derechos, están cambiando la ley. ¿Para qué? Para que quienes la realicen paguen con una pena de cárcel, ¿no? Lo que se busca en este caso es aumentar el castigo para las personas que realizan tomas de terreno o tomas de propiedades, ¿no?, en general, pero no solamente eso, sino que también por distintos mecanismos, como mecanismos procesales, se pueda, al momento de formalizar una persona o de iniciar un proceso judicial, antes de que se dicte sentencia, solicitar también la restitución de los inmuebles, claro. ¿no? Otro punto que también es muy importante dice relación con las flagrancias, que la flagrancia es el momento posterior al que se comete un delito que dura 12 horas. Ya actualmente la ley de usurpaciones tiene una flagrancia de 12 horas, ¿y qué es lo que ocurre en la flagrancia? Que la policía tiene facultades de detener a las personas que se encuentran en situación de flagrancia. Entonces, pasadas las 12 horas, ya una persona que realiza una ocupación no puede ser detenida. ¿Qué va a suceder ahora? Que se va a ampliar a una flagrancia permanente, es decir, que se va a transformar en un delito de ejecución permanente y mientras dure la ocupación, se va a estar en situación de flagrancia. Es decir, que la policía va a poder desalojar a estas personas deteniéndolas en cualquier momento sin la necesidad de una orden judicial. Mm. ¿Ya? Es decir, la policía o los dueños de los terrenos van a poder decidir en el fondo si la ocupación es ilegal o no, y que era algo que antes lo hacía un tribunal por medio de una sentencia. Sí, y dale, sí, por favor. Y un punto que también es muy, muy, muy importante, dice relación con la inclusión de las tomas transitorias, porque antes solamente la usurpación, el delito, eran las tomas permanentes, ¿no? Cuando era algo que se sostenía en el tiempo. Pero ahora también el texto original contiene las tomas transitorias, que son las tomas de liceo, las tomas que se realizan en contexto de manifestación o huelga, y lo otro también es la legítima defensa privilegiada, ¿no? Que era esa facultad que se le estaba otorgando a los civiles de poder defender sus propiedades por sus propias manos, que sería como un caso de autotutela súper grave, porque la ley estaría autorizando a estos civiles a agredir o incluso matar a las personas que realizaran las ocupaciones para defender sus propiedades, ¿no? Que también es como una muestra de cómo este sistema sigue poniendo la propiedad privada como un bien a proteger, mucho más importante que la vida, ¿no? La dignidad de las personas. Oye, y ahí es donde hay una manipulación aberrante, maquiavélica, en los medios de comunicación, cuando el mismo jueves en la mañana Biobío titula de que el veto presidencial estaría aportando, estaría en contra del derecho de vivir en paz de la gente. Entonces se hacen como que toman este concepto nuestro, digamos, del derecho de vivir en paz, y lo transforman en un arma en contra del veto presidencial. Vamos a llegar a esta posibilidad de veto, ¿cierto? Que hasta ayer era el plazo, vamos a conversar de eso, pero primero, compa, yo le quería pedir una pausita, ¿cierto? No sin antes comentar algunas cosas, ¿no? De que si bien la ley de usurpaciones que hoy día están ya, bueno, ya está votada ya, pero que hoy día quieren instalar, no quiere decir de que esas acciones que realizan carabineros, los pacos, las fuerzas del Estado e inclusive privados, ¿cierto?, no estén ocurriendo. Porque recordamos a Emilia Bau, recordamos a cuánta allanamiento hay hoy en día, inclusive acá en Viña de los Cerros, en La Jarilla y en otros lugares, en donde los pacos llegan sin ninguna orden y hacen lo que quieren. Entonces, no es algo que no esté ocurriendo. A nuestro parecer, se le está dando un marco legal a cuestiones que ya están ocurriendo. ¿Es su mirada similar? Por supuesto que sí, o sea, esto lo que viene es a legitimar un actuar que nosotros hemos estado observando desde desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tenían la legitimidad legal como para poder realizarlo tranquilamente. Y tal como tú dices, se ha hecho una campaña de manipulación mediática por medio del tema de las tomas VIP, como decías anteriormente, de las narcotomas, también de criminalizar mucho lo que ocurre en las tomas de terreno, de tratar de terroristas también al pueblo, al pueblo mapuche que está luchando por la restitución de sus tierras. Entonces, esta manipulación, ¿no?, viene como desde hace harto rato, como se vino preparando un poco el terreno para finalmente poder promulgar la ley o intentar promulgar, porque todavía no se promulga, que actualmente se encuentra en el Congreso. Ya pues, compañera, nos vamos a ir con una cancioncita de Oscura Vida Radiante, esto se llama Justo. Vamos a hacer una pausita entonces para la gente que está escuchando ahí, pueda prepararse un mate. Usted misma, compa, si se está preparando un agua calentita ahí para que sigamos conversando, ¿le parece? Perfecto, nos vemos un ratito. Vamos entonces a ir ahí a escuchar Justo. Están escuchando Aire Puro, esto es Aire Puro en contra de la ley de usurpaciones, ley antitoma, ley antipobre, ley maldita. Es que asesinar a un policía, aunque suene duro, es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente en el orden de sociedad que nosotros nos hemos dado. Así como justo comerciar, así como justo acaparar, así como crean necesidades, necesitamos salir a llorar. Es justo. No, no hay justicia y represión. Es justo. No, no hay justicia y represión. Es justo. No, no hay justicia y represión. Es justo. No, no hay justicia y represión. Otro bien de consumo, esfumándose, creando dependientes del quebrando la voluntad de más débil. Debiste decidir por ti. La justicia se vende, depende de quien gobierne, depende de quien acabe la tangue. Quitamos el yugo. No hay justicia, solo hay leyes. Tras tus pasos esperando que falles. Esperando que falles. No hay justicia, solo hay leyes. Tras tus pasos esperando que caigas en la trampa que llamas. Justicia tiene mucha pendiente, inclinada para favorecerle. Policía, fiscales, milicos y jueces la crean, moldean para obedecerle. ¿Por qué sería justo que no saquearan? ¿Por qué sería justo no se cierran en jaulas? ¿Por qué sería justo no se encuentran ni matan? Si lo justo ahora es cobrar la venganza. Y en la autoridad, repudio que tengo la conformidad. El control masivo lo llaman la paz. Seremos indomables en la guerra social. Saquear de cereal lo justo. Recupera todo lo que le ha quitado el hizo. Insisto en esto, no más justo, solo me disgusto. Desde que nacemos toda ley nos incruzo. El grito ilícito, invisible, inflamable. Animales ilegales, salvajes, indomables, repudiando la justicia y yo todos los responsables. No hay justicia, solo hay leyes. Tras tus pasos, esperando que falles. Esperando que falles. No hay justicia, solo hay leyes. Tras tus pasos, esperando que caigas en la trampa que te con las tablas de la ley. Haremos una fogata para pasar el frío a la intemperie de su mordaza. Que las tablas de la ley se quemen todas de una vez y díganle un palo prendido al hocico del poder. Las tablas de la ley están podridas por dentro. Tan solo los estúpidos creen se abusan a dos sustentos. Con las tablas de la ley fabricaremos nuestras antorchas. La justicia por propia mano no se haga ni gaja ni a derrota. No hay justicia, solo hay leyes. Tras tus pasos esperando que falles. Esperando que falles. No hay justicia, solo hay leyes. Tras tus pasos esperando que caigas en la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. En la trampa que traman. Estás escuchando Aire Puro. Hola, hola, hola. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Aire Puro en contra de la ley antitomas. Como hemos escuchado, hay muchas afectaciones, ¿no? Y como decíamos también al final del bloque anterior, se le está dando un marco legal a un actuar que viene desde hace mucho tiempo por parte de las fuerzas represivas del Estado. Y no solo las fuerzas represivas del Estado, sino que también el sicariato que está instalado en este territorio y del cual no se habla porque supuestamente el sicariato ocurre en países como Colombia, como Venezuela y otros países que, comillas, estarían más atrasados que la democracia en Chile. Comillas, democracia. Eso es como una doble comilla. Así que aquí estamos hablando con nuestra compañera del movimiento antirrepresivo a propósito de cuál es la situación actual, porque se votó en el Congreso, se dijeron palabras aberrantes, usted debería haber escuchado ahí las declaraciones, inclusive dijeron Dios nos libre de este gobierno para poder argumentar por parte de algunos diputados. Y hoy en día estamos en una situación en que ayer hasta las 12 de la noche el gobierno FAPC tenían que ingresar un veto presidencial, el cual se pedía desde parte de los pueblos organizados, se pedía que fuera veto total, sin embargo no lo fue. Entonces ahora le vamos a preguntar a nuestra compañera, ¿cuál es la situación actual, cierto, desde ayer, en cuanto a esta posibilidad de veto presidencial? Sí, claro, efectivamente el plazo para que el gobierno pusiera el veto vencía ayer a las 12 de la noche y entiendo que unos minutos antes fue enviado un veto del gobierno que no es un veto que suprime la ley, ¿no? Sino que es un veto parcial, es decir, mantiene algunos artículos, pero busca modificar otros. Y en el caso de los que busca modificar, encontramos el tema de la legítima defensa privilegiada, que eso en verdad lo que busca es eliminar la legítima defensa privilegiada, que era algo que lo había planteado el gobierno desde un comienzo, porque yo supongo, ¿no?, que por el riesgo también que eso podría implicar, esto terminara como en una especie de guerra civil, porque claro, tal como tú dices, sabemos que existe el sicariato, que existen los grupos en el sur, vinculados al AP, el Comando Cristiano, qué sé yo, que son grupos paramilitares civiles, ¿no?, que... están realizando acciones de autotutela, y claro, esto podría generar quizás un conflicto mucho más grave. Entonces, entendemos que el veto, por una parte, eliminaría la legítima defensa, por otra parte, eliminaría también el tema de las tomas transitorias, que es la que conversábamos delante, que ocurren en contexto de manifestaciones o de huelga, y solamente quedarían las ocupaciones permanentes. Y también haría una diferencia entre dos formas de comisión del delito de usurpación violenta, ¿ya? Porque el delito de usurpación tiene dos formas, la violenta y la no violenta, que ambas actualmente tienen una pena de multa. Y lo que decía el texto original, que la usurpación violenta, que llegaba hasta los 5 años de cárcel, se podía dar con violencia o intimidación hacia las personas y también con daño en las cosas. Lo que significaría que, en verdad, en cualquier caso, siempre en el fondo iba a ser una usurpación violenta, porque todos sabemos que para poder realizar una ocupación hay que romper al menos algún candado, claro, algún cerco. Entonces, finalmente quedaría como inutilizable el tipo penal de la usurpación no violenta. Y lo que va a hacer el gobierno es una diferencia entre el caso de que haya intimidación o violencia hacia las personas, que llegaría la pena hasta los 5 años, y para el caso de que hubiese daño en las cosas, la pena llegaría hasta los 3 años, lo cual es una pena altísima también, y es muy importante mencionar también, permitiría, para el caso de las personas que son formalizadas, pedir en algunos casos la prisión preventiva, ¿no? Y que las personas queden en prisión preventiva cuando son formalizadas. Claro. Otra cosa grave también que realiza este veto, o que no realiza, mejor dicho, es que no elimina la flagrancia permanente. O sea, lo que le señalaba en un comienzo en relación a esta facultad de la policía de manera autónoma poder detener a las personas que se encuentran realizando la ocupación, lo que finalmente se traduce en un desalojo, ¿no? Oye, y tampoco toca el tema de las agravantes por la presencia de niñeces en las tomas. Exacto. Y, no, o sea, todo el resto de los temas no los toca. O sea, todo lo que conversamos respecto a los mecanismos procesales para poder pedir la restitución del terreno antes de la sentencia, el hecho de que se agravan precisamente las penas cuando hay menores de edad, lo cual también, insisto, todos sabemos que las tomas de terreno las realizan familias completa, o sea, estamos hablando de personas que están buscando la solución a un tema de vivienda, que están luchando por el derecho a vivienda. Entonces también es bastante absurdo en la mayoría de los casos, finalmente va a terminar en penas mucho más graves, ¿no? Sí, bueno, esta ley es aberrante desde muchos sentidos, y en esa dirección, compa, ¿cuál es la mirada? ¿Por qué es tan importante entender el derecho para saber cuál es la crisis? Por aquí un compañero del Aire Puro nos dice de que esta ley nos va a acercar a las políticas israelíes como para colonizar territorio palestino, en el caso de allá, ¿no? El ocupante tiene su ley, dice. Esta ley es aberrante desde el punto de vista del derecho, inclusive en otras dimensiones. ¿Usted nos podría acercar a esas dimensiones de derechos humanos u otras que usted considere relevantes? Mira, yo considero que es muy relevante en este momento que nosotros hablemos del derecho a la vivienda, ¿no? Y del derecho también a los territorios, o sea, el derecho que tienen pueblos como el pueblo mapuche, y no solo el pueblo mapuche, sino que también los pueblos en general, de cuidar la naturaleza, de cuidar nuestros territorios, porque sabemos finalmente que los grandes latifundistas o las inmobiliarias, que es algo que pasa mucho también, sobre todo en la costa, lo que hacen es destruir la tierra, ¿no? Entonces creo que por una parte es bueno poner empezar a conversar un poco sobre eso, y también a entender que estamos frente a un conflicto que es gravísimo. Hoy existe una cantidad de tomas de terreno en Chile como nunca antes en la historia, ¿no? Y es porque hay una crisis de la vivienda que es gigante. En San Antonio hay una toma de terreno que tiene 10.000 sitios. O sea, 10.000 familias viven en la toma de terreno, es casi una comuna, que está con orden de desalojo en este momento. Entonces, así como esa toma de terreno, existen muchas, y honestamente yo me pregunto qué va a pasar con toda esa gente, ¿no? ¿Cómo, de qué manera van a desalojar a esa cantidad de gente? ¿Cómo es posible que sigamos defendiendo el derecho a la propiedad privada, que al parecer en Chile es mucho más importante que cualquier derecho humano, y sigamos criminalizando también a las personas, porque estamos hablando en este caso de un problema social y de un problema político, ¿no? La necesidad de la vivienda, la necesidad de restituir las tierras usurpadas al pueblo mapuche, y que es un problema que no se va a solucionar criminalizando a las personas, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Esto solamente va a aumentar la violencia, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la represión. Entonces creo que en este contexto, bueno, claro, es importante informarnos, pero también es importante movilizarnos, seguir luchando y buscar estrategias también, ¿no? Para poder hacerle frente. Sí, pues sí, cuando tenía el monopolio de la construcción de las leyes, el monopolio de las armas y el monopolio de la violencia como aceptada o que genera la blanqueáis por los medios de comunicación, está repapa seguir en esa línea para esta casta política, esta casta empresarial, que al final son lo mismo. Oiga, compañera, se nos está acabando el tiempo. Queremos ahí dejarle el micrófono abierto, por supuesto, por reflexiones que usted tenga al respecto de esto y otros temas. Igual después le vamos a hacer una última pregunta con respecto a la situación de los compañeros y compañeras y compañeras que están en prisión política actualmente. Pero por lo pronto ahí va a ir cerrando el tema de la ley antitomas. Nos tenemos que informar, tenemos que hablar con el resto de la gente, tenemos que movilizar desde todas partes, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Existe una posibilidad con el Tribunal Constitucional? ¿Existe posibilidad con tribunales internacionales? Además de la siempre y muy más importante de todas, que haya movilización popular. Sí, bueno, mira, lo que se viene ahora, así como a nivel institucional, es que el veto, va a ingresar al Congreso. El Congreso tiene que votar nuevamente, las modificaciones que envió el gobierno. Yo en lo personal creo que las van a votar y la ley va a salir con las modificaciones que fueron planteadas, ¿no? Porque les conviene mucho más eso a que no salgan, en el fondo. Que no salga ninguna ley que elegirle esos puntos que para ellos son muy importantes. Y, claro, a nivel institucional, llegar a instancias internacionales es posible, pero son procesos muy largos, ¿no? Que duran muchos años. Se pueden intentar, pero creo que también es muy importante, como decías tú, claro, movilizarnos, organizarnos, luchar, porque finalmente las soluciones también van a venir de nosotros como pueblo, ¿no? Yo creo que no hay mucha confianza en este gobierno ni en las instituciones de que nos puedan entregar una solución para el problema de la vivienda, para el problema de la restitución de tierras. Entonces, creo que es muy importante, claro, estar unidos, organizados, visibilizar lo que está ocurriendo, visibilizar lo que está pasando. Es muy importante que existan también programas como este, ¿no? Medios de comunicación como ustedes que digan la verdad y que muestren también los problemas reales de la gente y que no nos sigan engañando también por medio de los otros medios de comunicación, ¿no? Que también tienen a la gente ahí un poco engañada. Sí, agradecido por eso, pues, compañera. Por ahí un meme que dice, hay usurpaciones y usurpaciones. Entonces, si es que la flagrancia se hace permanente, los usurpadores, los colonos que mandaron al sur, bueno, y todos los procesos de la última dictadura acá en Chile, deberían devolver los territorios que usurparon. Eso es una utopía, pero hay quienes la están llevando a cabo. Hay una resistencia mapuche ahí muy potente, así que ahí hay ejemplos, como también lo hay en el pueblo chileno. Compañera, como yo le había pedido, si nos puede hacer una breve reseña de cuál es la situación actual de los presos, presas y presas políticas acá en Chile después de la revuelta, se lo agradeceríamos. Desde ya, agradecido con esta entrevista, maravilloso el trabajo que hacen desde el movimiento al cual usted pertenece, y ahí la idea es que nos sigamos contactando para más profundizar más en estos temas. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Bueno, en relación a la prisión política, bueno, hemos planteado que la prisión política es algo que existe actualmente, no solo después de la revuelta, sino que ha existido siempre, ¿no? Siempre que hay injusticia, han habido personas que han decidido rebelarse, que han decidido luchar, y por supuesto que han sido castigadas y han sido encarceladas por eso. Entonces, evidentemente, después de la revuelta esto aumentó. Fue mucho más clara la prisión política, y es un proceso que no ha terminado hasta el día de hoy. Todavía hay presos políticos. Nosotros, al menos las personas que defendemos desde el MAR, hay dos personas que se encuentran en prisión: Héctor Herrera en Colina 1 y David Gómez en la cárcel de Puerto Montt. Y entiendo también que se están desarrollando otros juicios, como el caso de Nicolás Piña, por ejemplo. Y otros que siguen pendientes, un proceso que todavía no ha terminado, y también siguen cayendo chicos y chicas todo el tiempo, ¿no? Estudiantes secundarios, hemos estado viendo también chiquillos menores de edad, y va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces es súper importante estar atentos y atentas a poder apañarlos de las formas que se pueda, seguir denunciando la prisión política, a poder solidarizar también con sus causas y a seguir luchando, pues, ¿no? Hay un dicho bien bien conocido y bien cierto que dice: mientras exista miseria, habrá rebelión. Vamos a seguir teniendo personas caídas, presos, y por eso es importante también seguir firmes y seguir luchando. Uh-huh. Aguante, compañera. Un abrazo para usted, para sus compas también, pues. Que estén muy bien. Bueno, un abrazo también por allá a todas las personas de la radio. Les agradecemos este espacio, esta instancia, y nos seguiremos viendo, pues, eso, ahí en alguna oportunidad. Eso, que estés bien, un abrazo. Chao, compa. Nico Piña, el 26 de septiembre fue el segundo día del juicio contra el compañero. Algo que no había pasado durante el juicio del compa es que empezaron a ver las inconsistencias dentro de las acusaciones que hicieron desde la fiscalía. Las personas, todos los testigos, no vieron nunca la cara de Nicolás Piña en el lugar. La persona que dijeron que se ve en las fotos que lanza el artefacto explosivo que le cae al auto de la Yuta y que lo incendiaron, nadie pudo identificarlo como que era Nico Piña, y el seguimiento fue parte de una evidencia plantada y ¿cómo se dice? Y que no cumplió los protocolos. Además, hay otra cosa que ocurrió, es que las pruebas de los peritos no demostraron ninguna presencia de acelerantes o cosas en o estos rastros, ¿cierto?, de generar algún artefacto explosivo en la ropa de Nico Piña. Así que aguante ahí al compañero, vamos a escuchar un audio que viene de la Juan Antonio Río en un ratito más. Sí, bueno, buenísima la entrevista, un saludo para la compañera y quienes participan de este colectivo. Muy importante la discusión que se está dando y vamos a ver cómo fluye todo, ¿ya? Antes de ir al audio, quería destacar otra efeméride que me parece importante. A partir del Twitter de María Emilia Tijux, jamás olvidaremos el sufrimiento de Joan Florville y de su familia. El racismo es un sistema de dominación que tiene múltiples dimensiones. Daña a las personas y daña a las sociedades. Hoy, 30 de septiembre, día contra el racismo en Chile, porque un 30 de septiembre fue cuando falleció Joan Florville. Recordemos un caso macabro donde le quitaron al hijo pequeño, ella no tenía el idioma, no se sabía comunicar de buena manera y termina siendo detenida por la policía, esposada. Bueno, y ocurrió el fatal desenlace hoy día 30 de septiembre, hace algunos años, y María Emilia Tijux lo recuerda ahí a través del Twitter. Sí, gracias por recordarlo, compañero. Creo yo tengo una canción al respecto, la voy a poner carepalo más ratito, así que hay que cuente un poquito de eso. Pero por lo pronto nos vamos a ir con los saludos desde la Juan Antonio Ríos a Nico Piña, luego la banda Bonot que nos canta Instinto Animal, un corte ahí que tenemos del especial Antitomas que se hizo aquí en Radio Placeres, y ya volvemos, pues. Hay más entrevistas, así que quédese ahí en las ondas radiales, donde quiera que esté, organícese, luche, converse, hágalas todas las que pueda hacer. Desde la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos, comparten campaña por la libertad de Nicolás Piña, preso político de la revuelta. Nico Piña ha sido víctima de una sistemática vulneración de derechos y persecución política que ha afectado de manera significativa su vida. Recordemos que se mantuvo a Nico en prisión preventiva durante 13 meses y 6 días, y para acceder a medida cautelar, Fiscalía pidió 20 millones de pesos, teniendo que dejar en prenda el hogar familiar. Fuerza a Nico y a su familia. Bueno, desde aquí, desde La Trenza, saludo a la familia y al Nico y pido su libertad. Libertad a los presos y presas políticas que todavía están quedando de la revuelta social. Libertad al Nico Piña. No nos olvidemos que todavía hay compañeros y compañeras que están en las cárceles del Estado chileno, del gobierno progresista Gabriel Boric. Todavía hay compañeras y compañeros que también están cumpliendo libertades vigiladas afuera. No bajemos los brazos, solidaridad con él y con un montón de otros compas también que hoy día lo necesitan. Libertad para Nico Piña por ser uno más de los jóvenes valientes que se atrevió a enfrentar la injusticia y la inequidad. Libertad para los que luchan. Está el compañero Nicolás Piña, preso político de la revolución. Thank you. dictaminado muerto. Modificado, contaminado, muerto. Lo que nos den Superman, nada, pero imaginé. ¿Acaso te preguntaron en creyolo, en chilenizao? De tu salud, de tu llega, de tu niñez. ¿Acaso te avisaron que a tu guagua se había llevado? En todo el cuerpo se siguen repitiendo los golpes y los insultos de policía dando duro. En tu rostro hinchado de lágrimas siguen floreciendo rostros de compas buenas arrebatadas de futuro. En la celda de este sur se reescribe la ley. En la 48 comisaría racista Joan se ve. Su entrada marca por el llanto de quien no hace más nada. Disfrutaba de un abrazo en territorio nuevo a enfrentar. Mientras engañaban a su compa y le robaban todo lo que quedó. Le acusan al Sename por dejar su guagua abandonar. Pero ella nunca, nunca dejó a nadie allí detrás. Fue la cultura chilena que la asesina sin siquiera preguntar. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Ante inminente votación, llamamos a la comunidad a estar atenta a la decisión que puede cambiar a Algarrobo para siempre. El Consejo Municipal de Algarrobo puede decidir preservar un área icónica para Algarrobo o seguir atrapados en el concepto malentendido de desarrollo, perdiendo una oportunidad única para la población, la naturaleza y la historia. Son los concejales Marco Antonio González, Carlos Tapia, Marcela Mancilla, Harry Álvarez, Luis Núñez y Fernando Gómez, junto al alcalde Luis Yáñez, quienes podrían pasar a la historia comunal y nacional como líderes en la sustentabilidad y mirada de futuro, haciendo que en el sector de La Puntilla el cambio de uso de suelo pueda efectivamente iniciar un largo camino en la construcción de un ecoparque cultural o quizás otra alternativa. Pero si se vota por cualquiera de estas opciones que permitan a la empresa Tánica o Transinmobiliaria a construir su asentamiento de cemento frente al mar, en la histórica Punta Fraile, no habrá vuelta atrás. Algarrobo llevará sus nombres en la historia como quienes permitieron dicha construcción, teniendo la posibilidad de hacer algo diferente. Desde el movimiento Punta Fraile hacemos el llamado a la comunidad a estar alertas, a comunicarse con sus concejales para insistirles en la opción que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad, que es la opción 3. Recordamos que el proceso de participación ciudadana en el marco del cambio de uso de suelo de Punta Fraile ha sido inédita en el país, con más de 2.000 observaciones ciudadanas, de las cuales más del 98% ha votado por la preservación. Las imágenes que acompañan este texto son de la manifestación que se impulsa tras la impotencia de las decisiones nefastas tomadas por las autoridades en Concón, pese a que se las había advertido los potenciales peligros de construir sobre dunas. Llamamos al sentido común y a que no sigamos el mismo camino. Marchan presos a la tortura. Un gorrión hizo su nido. Qué lugar jodido para andar criando un crío. Qué canto sombrío tendrán los pichones. Canten lo que canten, tendrán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidaré.

Estamos de vuelta, compañeros, aquí en el aire puro. Queremos mandar un saludo a toda la gente que está en distintos lados en estos momentos haciendo actividades entretenidas y bonitas, particularmente a nuestra compañera Mel, que están por allá por el Plazarte, este encuentro de artistas visuales que se está dando en el Quisco, ahí en la Plaza de Armas, que como decían por allá por Santiago de Chile hace tiempo atrás, debería llamarse Plaza de Almas, porque hay más almas transitando que armas. Así que hay un saludo para la gente que está en eso, y ahora vamos a una otra entrevista que va a guiar ahí nuestro compañero René. Sí, pues vamos a entrevistar acá a Eli, una compañera que está en Coquimbo, en la cuelca del Elqui, es del colectivo El Quintral, ahí ya nos va a decir qué significa el nombre. Y la estamos saludando porque si nos vamos al territorio, por lo menos les vamos a llamar para que nos den cuenta de las múltiples cosas que están haciendo a partir de un contexto de conflictos socioambientales súper importante. Hola, estimada, ¿cómo estás? Bienvenida al programa 800 del Aire Puro. También estamos festejando por estos lados. Hola, muchas gracias por la invitación, aunque sea a la distancia. Yo tengo buenos recuerdos de haber estado con ustedes ahí en la radio misma antes de la pandemia. Buena, sí, acá se están acordando justamente. ¿Sí? Estimada, cuéntele a la gente qué es el colectivo El Quintral, cómo nace y cuáles son como sus objetivos un poco. Bueno, el colectivo El Quintral es un colectivo de investigación militante. Ya, nosotras tenemos más de una década ya específicamente en El Quintral, pero una historia más larga trabajando el tema de los conflictos territoriales, específicamente acá en las tierras del norte semiárido, pero también permanentemente haciendo vínculo con otros procesos, con otras luchas que se dan también en América Latina y el Caribe, ¿ya? El colectivo El Quintral, como digo, está enfocado en el análisis crítico, el análisis situado de los conflictos territoriales asociados al avance, digamos, de las dinámicas extractivistas, ¿ya? Nosotras lo que hacemos es producir saberes críticos, es producir saberes que son, digamos, no serviles a las lógicas del capitalismo académico, y de esa forma nutrir las luchas de las cuales nosotras también somos parte. ¿Ya? Nosotras generamos información, generamos también espacios de socialización de información, de luchas en las que desde muy jóvenes hemos estado también involucradas. Entonces, desde muy pequeñas, digamos, involucradas con conflictos, involucradas con situaciones asociadas, por ejemplo, a la crisis hídrica, al avance de la megaminería, etcétera. Y en ese proceso, una se va dando cuenta de la importancia que tiene también disputar la legitimidad de los saberes. Y desde ese punto fue que nos comenzamos a acercar, digamos, a la investigación. Estamos acá en el borde costero de la cuenca del Elqui, así que este ha sido, digamos, como el territorio en el cual nos hemos focalizado. Hemos trabajado varios temas. Yo recuerdo que al inicio partimos con el tema del agua, luego vino a trabajar el tema de los avances asociados a la megaminería en estas tierras, pero para que la gente nos ubique, el tema que, digamos, nos hizo como más conocida fue el tema de IRSA, ya cuando se trabajó acá por el tema del túnel de Agua Negra, cuando se logró sacar algunos materiales como el docu de IRSA, la infraestructura de la devastación, o bastantes publicaciones que permitieron también generar una articulación con una serie de otras territorialidades, porque primero se dieron articulaciones a nivel acá de la cuenca del Elqui, pero luego hubo unos 2 o 3 años en los cuales se trabajó articuladamente con tierras en otros lugares, no solamente bajo control del Estado chileno, sino que también más allá de esas fronteras. Y ahora seguimos con el tema IRSA, aunque ahora la plataforma ya no existe propiamente tal, pero el tema de los proyectos de infraestructura de integración regional se ha mantenido y de hecho se ha potenciado mucho, sobre todo en el contexto de los confinamientos por la pandemia. Pero estamos enfocadas hace un par de años ya en una dimensión más particular, sin dejar de lado obviamente el tema de la infraestructura caminera, portuaria, etcétera, pero estamos mucho más enfocadas en estos 2 últimos años, en el tema de la infraestructura energética, la infraestructura para la transición energética. En eso es en lo que estamos, digamos, ahora enfocándonos, principalmente porque asumimos que estamos viviendo un proceso terricida de transición energética. Esto se da a nivel global, pero acá en las tierras de la cuenca del Elqui también es una amenaza cotidiana, es una amenaza muy presente. Nosotras asumimos que lo que se conoce o lo que mal se llama la transición energética, en realidad es una trampa más del capitalismo energívoro que amenaza la reproducción misma de la vida en estas tierras. Me salió muy rápido, perdón. No, súper claro, estaba concentradísimo escuchándote y aparte pensando en que si terricida era un sinónimo de ecocida, así como de pensando en este asesinato de la tierra, de lo que estamos haciendo con estas transiciones energéticas. Oiga, estimada, tú lo primero que mencionaste era que ustedes hacen una investigación militante, es decir, analizan lo que está ocurriendo en la realidad, la información que hay. En estos años, ¿cómo podría sintetizar los resultados que han tenido ustedes y los análisis a propósito de este avance extractivista? ¿Algunas dimensiones, características que quisieras destacar al respecto como para dar el contexto de la actualidad que tú la mencionaste desde esta infraestructura energética, pensando en esta transición ecológica que es una trampa o una contradicción más? Es como lo conversamos en la comuna de Petorca, se talaron no sé cuántas hectáreas de bosque nativo para instalar paneles solares. Es parte de la transición ecológica, pero completamente absurda. Sí, mira, a lo mejor voy a dar una vuelta larga, pero cuando nosotras partimos con el colectivo El Quintral, fue a partir de evidenciar una situación, ¿ya? Y es que desde el poder, ya sea desde el poder que se hace presente en la academia, en las instituciones públicas, en los medios de comunicación, siempre se genera investigación hacia los grupos que están en resistencia. Siempre se investigan los conflictos, siempre se investigan, digamos, las problemáticas ambientales o territoriales, generando información de esos grupos, de sus reivindicaciones, de la forma como se movilizan, de las demandas que ejercen, ¿ya? Y de cómo se va desplegando el conflicto. Y lo que ocurre es que esa información se transforma en un insumo para las estructuras de poder que luego utilizan esa información en estrategias de contrainsurgencia, en estrategias de represión, sirven como información que va a nutrir finalmente las políticas que van a atentar contra esas mismas colectividades, contra esas mismas comunidades. Entonces eso reproduce una situación de extrema desigualdad. Y por eso nosotras asumimos la investigación como un trabajo militante. La idea es producir conocimiento, la idea es producir saberes para las luchas, para nutrir las luchas. Y eso supone cambiar el foco de atención. Ya cuando analizamos los conflictos, no lo hacemos sobre las comunidades en conflicto, sino que lo hacemos analizando el poder, analizando las dinámicas, las formas en las que opera el poder, en este caso el poder extractivista, ¿ya? Entonces ahí es donde abrimos nuestra línea, digamos, de investigación, nuestras líneas de trabajo, que son las estrategias de pacificación social que despliegan los proyectos extractivistas, que despliega el Estado depredador extractivista sobre los territorios. Entonces nuestro análisis va hacia allá. Nosotros no analizamos las comunidades, ya, de hecho somos parte de esos procesos, sino que analizamos el operar de las empresas, el operar de las empresas, analizamos el operar de la política pública, analizamos todas las diferentes maneras con las cuales se ejerce el control territorial, y sobre todo cuando esto se da en situaciones de conflicto. Ese, digamos, es como el enfoque, ya, por eso se enfoca desde el otro lugar, desde el otro lugar. Y le entregamos información, ya, y somos parte de esos procesos también, a colectividades, a grupos, ya, que ejercen resistencia, que ejercen resistencia. Entonces, por ejemplo, nosotras en este momento, bueno, me voy a ir un poquito más atrás. Cuando trabajábamos el tema IRSA, lo que nos interesaba era entender cómo se había ido tejiendo ese entramado institucional de poder, a nivel global, luego a nivel sudamericano, para finalmente anclarse en nuestros territorios. De esa forma, las personas pudiesen también manejar información concreta, ¿ya? Y pudiesen también elaborar estrategias mucho más eficientes para poder enfrentar esas tramas de poder. Esa era, digamos, como la idea de ese tipo de investigación. Hoy en día, en el tema de la transición energética, estamos analizando, por ejemplo, los procesos de pacificación que se están generando desde la institucionalidad pública y también cómo se están gestando los diferentes proyectos que materializan finalmente la transición energética. Hemos hecho análisis de discurso de la política energética chilena, la política del 2050. Hacemos un seguimiento semanal de todas las producciones visuales, audiovisuales, que también circulan por prensa del Ministerio de Energía, de los comités que están haciendo operativos los lineamientos de la transición energética. Hacemos un seguimiento también al Ministerio de Minería, ya la política minera en Chile, el Consejo Minero, ya las cumbres empresariales, ya digamos también las orgánicas que operan desde el poder empresarial, por ejemplo en las redes de ICARE, en las redes de Acción Empresas. Eso es lo que hacemos, digamos. Ya hacemos un análisis crítico de cómo se organiza el poder para implementar estas dinámicas extractivistas en nuestros territorios. En el caso de la transición energética, claro, nosotras partimos porque acá están ocurriendo varias situaciones. Nosotras acá en la cuenca del Elqui estamos insertas en la ruta de lo que es el proyecto Quimaldo Aguirre, que es esta mega carretera eléctrica que en este momento está en su proceso de participación anticipada o participación temprana, que es un proyecto que atravesaría desde la región de Antofagasta hasta la región metropolitana con torres de alta tensión, de corriente continua, ¿ya? Y que la propia instalación de estas torres se transforma en un riesgo para las comunidades en las cuales estaría la instalación. Pero más allá de eso, estas carreteras eléctricas potencian lo que es la instalación y el desarrollo de la industria de las renovables no convencionales, que en esta zona son principalmente los eólicos y las fotovoltaicas, ¿ya? Y además, al hacer aquello, están potenciando de una forma muy radical la depredación de la megaminería, ¿ya? Ahí nosotras hemos tratado de hacer un análisis, como digo, del discurso público, del discurso mediático y sobre todo de cómo las empresas están elaborando este proceso de transición. Nosotras partimos de la base, porque también lo hemos evidenciado, sobre todo en la articulación con otros territorios, no solamente de tierras bajo control del Estado chileno, sino de otros territorios, que no se está viviendo una transición energética, sino que lo que estamos experimentando es un proceso de diversificación del negocio energético. Porque no es que se hayan dejado o se estén dejando de lado los hidrocarburos para ser reemplazados por energías renovables no convencionales, sino que el negocio se ha diversificado hacia las renovables no convencionales. Acá, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, en Argentina, sabemos que está muy fuerte la amenaza y también la resistencia a la exploración de petróleos no convencionales en el mar, ya, o también en la zona de Vaca Muerta. También sabemos que en Colombia, porque estamos articulados también con algunos territorios, se ha intensificado bajo este proceso de transición energética la explotación del carbón, ya. Entonces, y en el caso chileno, se ha anunciado hace ya cerca de un mes desde el Ministerio de Energía el reemplazo para las termoeléctricas, el reemplazo del carbón por el gas. Entonces, en realidad no se están dejando de lado los hidrocarburos, sino que se está, ampliando la exploración a tipos de hidrocarburos que antiguamente eran mucho más difíciles de extraer, ya que eran más costosos en su extracción. Y hoy en día, como el petróleo fácil ya no está tan rentable, ya no está disponible como hace unas décadas atrás, se está explorando hacia ahí. Y paralelamente se ha abierto un proceso muy colonial, ya, de instalación de enclaves extractivos asociados a lo que son las energías renovables no convencionales. En eso, un mensaje que para nosotros es súper importante es que desde la política pública y desde los medios de comunicación se tiende a presentar estas mega plantas de paneles solares, estos megaparques fotovoltaicos, como energías renovables, ya generando la confusión entre lo que son las energías renovables, que son las energías del sol, las energías del viento, que están en la propia naturaleza y que tienen sus propios ritmos, ya confundiendo aquello con estas tecnologías, con estos dispositivos, que son dispositivos captadores de esa energía, pero que como dispositivos técnicos requieren para su construcción, para su elaboración, cantidades enormes de mineral. Y por eso yo planteaba que el avance de las políticas de transición energética está también ampliando la voracidad megaminera, ¿ya? La voracidad megaminera. Aparecen todos estos discursos de la minería verde, de la minería responsable, etcétera, que es una minería pensada para nutrir la transición energética, ¿ya? Y eso lo hemos evidenciado mucho en estas tierras, cuando en el contexto de confinamiento, cuando estábamos ahí encerradas, encerrados durante la pandemia, se aceleró muchísimo la presentación de proyectos de exploración y de proyectos de explotación también mega minera. Entiendo que en todo Chile, pero acá particularmente. Entonces, ahí ha habido un tema. En este momento, voy a tratar de redondear la idea, disculpen si me alargo. En este momento nosotros estamos acá. Las obras asociadas a IRSA, ya todo lo que tiene que ver con infraestructura, integración, caminos, puertos, etcétera, se aceleró. Ya, por ejemplo, acá el puerto de Coquimbo, hace unos meses atrás ya ha terminado su proceso de ampliación. Y eso significa que ahora sí están mayores facilidades para la circulación de mercancías. Eso supone que se ha reactivado la discusión por el túnel de Agua Negra, pero también supone una serie de reacomodos que se estarían dando en el sector, digamos, más urbano de Serena y Coquimbo. Pero ese proceso está asociado también a un avance muy fuerte de proyectos asociados a la transición energética, ¿ya? Acá principalmente serían paneles solares y serían eólicos que funcionan con una lógica industrial. Eso también es algo importante. Ustedes en su programa lo han dicho varias veces, porque yo sigo el programa, y es que no estamos pensando en energía a nivel doméstico, energía que pueda ser utilizada de forma autónoma por las comunidades, sino que estamos hablando de un proceso de industrialización de esas energías que es liderado, que es gestionado por el empresariado extractivista. Son las mismas empresas extractivistas, petroleras, en algún momento mineras, para el caso chileno, que hoy en día están liderando esta masificación de las renovables no convencionales. Y a eso se suma la carretera eléctrica, Quemalo Aguirre, que potenciaría todo este proceso. Entonces, por una parte, en la zona en la cual yo estoy, se ha consolidado las obras de infraestructura de integración regional, ¿ya? Además, estamos evidenciando ya la fuerte presencia de los proyectos asociados a la transición energética, y en los últimos meses ya se hizo evidente el tema de la expansión minera. Por ejemplo, este año 2023 va a comenzar la construcción la mina Arqueros. Esto es en la parte del Valle del Elqui, la parte media de la cuenca del Elqui, que es una mina que va a explotar cobre, ya en una zona sumamente vulnerable a los aluviones, las bajadas de quebrada, etcétera, y que pretende instalar centros de relave ahí. ¿ya? Además, hace cerca de un mes y medio se anunció un proyecto Barrick. Barrick tiene propiedades acá en la parte alta de la cuenca. Hace unos años atrás, justo antes del periodo de confinamiento, se había anunciado el proyecto Alturas de Barrick, ¿ya? Ese proyecto finalmente, entiendo, fue desestimado y hace un mes y medio, quizás un poquito más, se anunció que Barrick ingresó a evaluación ambiental un nuevo proyecto, ¿ya? Un nuevo proyecto que en este momento estaría solicitando autorización para la exploración minera. 116 perforaciones, 116 perforaciones para explorar el potencial minero en la parte alta de la cuenca. Estamos hablando en el sector cordillerano, estamos hablando en el sector aledaño a lo que fue la mina El Indio, que fue una mina que generó un desastre territorial en esta cuenca, ¿ya? Y esas 116 perforaciones tendrían el objetivo de evaluar la viabilidad de instalar ahí explotaciones mineras de Barrick. Entonces estamos viviendo en este momento la articulación de esos tres procesos. Una consolidación de las obras de infraestructura de integración para el capitalismo, esta activista, el avance evidente, muy violento, de los proyectos de transición energética y asociado a todo aquello, estos proyectos megamineros, sobre todo en la cuenca del Elqui. Entonces, ese, digamos, es como el escenario. Más allá de poder caracterizar y poder así como estar informando en torno a cómo van esos procesos, nosotros nos hemos enfocado, como lo había dicho antes, en cómo se despliegan las estrategias de control, ¿ya? Estamos en este momento viviendo un proceso muy intenso de pacificación de las comunidades a partir de las experiencias que este tipo de proyectos adquirieron en la década pasada. Por ejemplo, se ha instalado en Chile, yo entiendo que eso ustedes ya lo pueden haber visualizado también allá en la región de Valparaíso, se ha instalado en Chile estos procesos de participación anticipada o participación temprana de los proyectos. Antes, lo que ocurría era que los consorcios empresariales elaboraban sus proyectos, los tramitaban en evaluación ambiental y luego de eso se acercaban a las comunidades para abrir los procesos de participación. Y eso suponía que ante el rechazo de las comunidades, ante la resistencia, muchas veces se generaban ahí pérdidas de capital, pérdidas de recursos de las empresas al tener que enfrentarse a la movilización, al desprestigio, a los cortes de ruta. Entonces eso es un costo para las empresas que muchas veces llevaba a que, en algunos casos, desistieran de los proyectos. Para evitar esas situaciones, desde el Estado, desde el gobierno, se viene promoviendo, y eso luego del confinamiento ya es evidente, que el proceso de vínculo con las comunidades para desactivar las resistencias sea antes a que los proyectos sean presentados a evaluación. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, el proyecto Quimaldo Aguirre, que es la carretera eléctrica, como les decía, desde Antofagasta hasta la región metropolitana, ya es un proyecto que todavía no ha sido ingresado a evaluación ambiental, pero es un proyecto que lleva meses, ya desde el año pasado, permanentemente ejerciendo acciones sobre las comunidades en las cuales se ha planificado la instalación de las torres. Esto no solamente ocurre acá, y eso lo hace la empresa, lo hace el consorcio que gestiona este proyecto, pero lo hace también el mandatario responsable del proyecto, que es el Estado de Chile, con procesos anticipados de acercamiento. A nosotros esto nos parece una innovación en la forma de operar de las empresas, sumamente peligrosa, porque se identifica antes cuáles serían los focos de conflicto y se elaboran con mucha mayor precisión las estrategias de contención de esos conflictos, ¿ya? Y todo eso, a partir de la producción de un discurso, que desmoviliza, de un discurso que legitima el accionar del Estado. Y eso es sumamente violento, es sumamente violento como está operando. Está operando también para los proyectos mineros, ¿ya? Y además, ¿por qué nosotras estamos también tan interesadas en hacer difusión a estos temas? Tiene que ver con que durante la pandemia fue muy difícil trabajar, obviamente, además fueron momentos difíciles que se vivieron, y en ese tiempo se fueron acelerando una serie de normativas, ¿ya? Que hoy en día le dan mayores garantías al empresariado extractivista para operar. Y luego se da todo este proceso, de instalación del gobierno de Gabriel Boric, que desde un inicio nosotras lo planteamos como un gobierno criminal, un gobierno terricida, un gobierno racista, que está actualizando, me parece como nunca antes, el legado pinochetista. Por una parte, fortaleciendo el poder empresarial, principalmente el poder extractivista, pero además con esta agenda represiva, ya que genera las condiciones de paz social para que el extractivismo pueda operar. Entonces, estamos viviendo una situación que me parece que es muy complicada, ya es muy complicada, y de hecho me parece que es mucho más violenta que la que se había dado anteriormente. Me fuiste respondiendo cada una de las consultas que iba pensando, así, cuáles son las estrategias de pacificación y todo, y también después te iba a consultar este tema de que esta estrategia de participación anticipada que genera la industria también van de la mano de políticas públicas que van sacando los gobiernos todos con este modelo extractivista y capitalista como para obtener los recursos, porque acá se intenta de este, como comillas, neo-extractivismo, de que claro, que exista extractivismo para, no sé, responder de derechos sociales, el discurso similar que tiene Lula, que tiene Evo, etcétera. Y me parece súper importante todos los antecedentes y todos los datos que estás dando. Lamentablemente el tiempo se nos fue súper rápido, pero no sin antes dar cuenta de las actividades que se vienen para ustedes, cómo se les puede contactar al colectivo, si hay comunidades con las cuales se podrían establecer redes y les gustaría conversar con ustedes para conocer esta estrategia, y también el Checho te quiere consultar algo. Sí, si es que hay también alguna publicación del orden del claro, a la escala Via Yala o de organización en distintos territorios de Sudamérica, a la cual podamos acceder también, porque los conflictos que tú nombraste, bueno, están todos relacionados y a toda escala, ¿no? Sí, mira, rapidito. Bueno, nosotras estamos articuladas en el colectivo El Quintral con la red de las asambleas contra las rutas del saqueo, que es una red latinoamericana de medios libres y también de asambleas territoriales. Chile, Gualmapu, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, ya, y ahí se está haciendo conversatorios que están disponibles en YouTube, pero también la Asamblea contra las Rutas del Saqueo saca un boletín cada 15 días, Asambleas contra las Rutas del Saqueo, y este se distribuye a nivel latinoamericano, y ahí uno podría estarse informando de estos temas también. Además de eso, además de estar articulada ahí, estamos articulados a la Coordinadora El Terral. Ya, la Coordinadora El Terral es un espacio que se abrió este año acá en La Serena, Coquimbo, y es un espacio que está produciendo conversatorios, y esos conversatorios son públicos, se realizan los días jueves, ya, y ahí se ha abierto un muy interesante espacio de debate, así que estamos articuladas a ese espacio. Esta semana, por ejemplo, el 5, el jueves, vamos a tener un conversatorio con Fenty Huanchicay, ya, respecto al extractivismo, los despojos invisibles y los mercados de la inclusión. Ya es una compañera que se posiciona desde el mariconeo crítico y que hace una lectura sumamente interesante de cómo las empresas extractivistas se han apropiado y han intentado refuncionalizar las reivindicaciones de las disidencias para finalmente también legitimar el avance de sus proyectos. Así que es sumamente interesante ese conversatorio. La semana posterior, que cae 12 de octubre, tenemos otro conversatorio que se llama Poder Empresarial y Estrategias de Pacificación en el Contexto de la Transición Energética. Ya ese va a estar a cargo del colectivo El Quintral y también está en la coordinación, digamos, del Terral. Vamos a tener luego el 14, una serie de organizaciones con las que estamos trabajando acá, donde también está incluida la coordinadora del Terral, una feria del libro. Se llama Feria Revuelta 2023. ¿Ya? Eso es un día sábado, desde las 12 de la tarde, y ya hay confirmadas presentaciones de libros. Por ejemplo, Julio Cortés va a presentar su último libro donde analiza el avance fascista que se está dando en estas tierras. Va a haber un conversatorio sobre la revuelta de octubre, va a haber presentaciones de diferentes libros que problematizan el momento histórico, partiendo del supuesto, algo muy importante, que nosotros entendemos que esta agenda represiva, ¿ya?, la entendemos como una agenda contrainsurgente. No es represión por represión, sino que es un momento en el cual se está reconfigurando el operar capitalista. Es un momento en el cual el empresariado chileno se ha rearmado después de lo que le generó la revuelta de octubre del 2019. Entonces, para poder consolidar ese proceso, es que se implementa esta agenda de represión, esta agenda contrainsurgente, para generar las condiciones de tranquilidad social, de sometimiento social, que permitan el avance de este tipo de proyectos. También comentarles que tenemos para el mes de octubre, pero aún no está la fecha establecida, la presentación de un número 2 del cuaderno del Capital Oceno. El número 1 estuvo dedicado a los temas de infraestructura e integración regional, y el número 2, que ya está ahí en la puertita del horno, está dedicado al tema de la transición energética. Las trampas del capitalismo energívoro. Ese es el título de ese cuaderno y eso también va a estar disponible en redes sociales y va a estar disponible para su descarga, así que ahí también hay un material. Estamos produciendo conversatorios también en formato online. De hecho, hemos tenido hace poquito un cursillo ante esta activista y en el verano, hace unos meses atrás, hubo una escuela del Quintral también asociado a esos temas. Hubo una versión presencial que se realizó en Coquimbo, presencial, pero también hubo una versión online. Y ahí logramos reencontrarnos con gente de otros territorios también. Entonces, yo creo que la invitación es a informarse así de la feria, porque en eso estamos ahora ahí tirándole toda la energía y el trabajo a la feria. Feria Revuelta 2023. Va a terminar incluso con una tocata, ¿ya? Entiendo que Disturbio Menor es uno de los grupos ya confirmados, ¿ya? Y además, dame un minuto, lo quería dejar para el final. Todo este proceso nos ha llevado a generar un espacio de radio, ¿ya? Personas que participaban en los conversatorios generaron la oportunidad de tener un programa de radio. Se llama Rock y Territorio. Los días miércoles a las 3 de la tarde, y ahí estamos trabajando temáticas extractivistas, pero también estamos generando material en formato noticia, así que se puede también descargar de YouTube, está en Spotify, y todas las semanas ahí hay un equipo, está Daniel, Evelyn, Piero y yo, que estamos ahí en el equipo de Rock y Territorio, que además presenta bandas de rock de este lugar, de estas tierras, que también generan un rock, generan música en resistencia. Oiga, estimada, se pasó por toda la información, por esta completa entrevista, por la claridad para plantear la idea, y ojalá, esta la hago una petición abierta al aire, ojalá se pueda compartir el espacio para tirarlo por la Radio Placeres en diferido. Se nos complica un poco el sacarlo en vivo, pero en diferido sería un súper buen material, porque me acordaba que hace algunos años teníamos algunos espacios que nos mandaban desde el Elqui para ir dando cuenta de lo que ocurría ahí en la cuarta región o en la zona centro-norte. Entonces estaría súper bueno que continúe esa alianza de alguna manera, y la Radio Placeres está súper a disposición de todo el material que se hace en cualquier parte de Latinoamérica y que da cuenta de las distintas dimensiones de las luchas ambientales, sociales y culturales que dan los pueblos y las comunidades, ¿ya? Así que espero que sigamos en contacto para ver si se puede gestionar eso. Recuerden seguir ahí el colectivo Inquintral. ¿Cuáles son las redes sociales y palabras finales, estimada Eli? Sí, en este momento, Feria Revuelta 2023. Ahí se está subiendo toda la información de la Feria del Libro, ya que se va a realizar en el sector de las compañías el 14 de octubre. Eso lo organiza la Coordinadora del Terral y una serie de otras organizaciones de acá del territorio, de la cual nosotras también participamos, ¿ya? Entonces, eso, es un Facebook y un Instagram, que es Feria Revuelta 2023. El colectivo El Quintral está presente en Facebook y está presente también en Instagram como Desprivatizando la Radio. Desprivatizando la Radio, ¿ya? Y además hay una página en Facebook de un movimiento que está ahí en gestación aún, esperamos que octubre sea el momento de su presentación formal, que ya existe en Facebook, que se llama Por la Tierra, Movimiento por la Tierra, no al extractivismo energético, no al extractivismo energético. Y además en YouTube se pueden descargar los capítulos del programa radial, ¿ya? Rock y Territorios, Derribando el Metro Cuadrado. También como Rock y Territorios, Derribando el Metro Cuadrado, lo pueden ubicar por Facebook y lo pueden ubicar por Instagram. De parte del colectivo El Quintral está toda la disposición, como hace unos años atrás también, para poder tener espacios de articulación, generar conversatorios. Estamos abiertas a todas las invitaciones y ojalá también aprovechando los recursos técnicos, ya, porque a veces es difícil moverse, pero sí podemos compartir esos espacios, siempre dejando en claro que el colectivo El Quintral, en tanto colectivo de investigación militante, es un colectivo de posicionamiento anticapitalista. Ya nosotras nos paramos desde ahí hacemos un pensamiento anticolonial y lo practicamos. Entonces sí, no tenemos ni tendremos vínculo con instituciones o con grupos que sean muy cercanos a la institución. Pero cualquier otro tipo de espacio nos interesa muchísimo, ojalá poder volver a tejernos en red. Muchas gracias, estimada. Toda la disposición ahí a hacer de este tejido un chaleco más amplio para nuestro planetita y para los distintos territorios. Un gusto y seguimos en contacto entonces para seguir haciendo cosas colectivamente. Y muchas, muchas gracias por habernos invitado. A ustedes ahí por todo el trabajo que hacen hace tantos años y por la investigación militante tan importante a partir de una academia genuflexa ante el mercado en sus distintas decanatos y dimensiones. Un abrazo, estimada, que esté bien. Gracias, chao. Ahí teníamos entonces, nos vamos a ir rápidamente con una canción que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Aquí van a escuchar al compañero Labra Baza. Así que está escuchando Aire Puro en su versión 800. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Este tema sale más o menos inspirado en ese excelente trabajo de visibilización del conflicto. Dicen que viene

Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia... Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Volvemos en este programa Aire Puro número 800 con tremendas entrevistadas, hablando temas que están súper articulados porque no podemos entender la agenda antirrepresiva del gobierno y del Estado sin comprender también el avance extractivista de las mineras, de las forestales, de las salmoneras en reserva y así un largo etcétera, de los paltos, los cultivos de palto, etcétera. Y estamos en la sección de noticias y yo solamente quería hacer un comentario de que mucho ojo con lo que esté pasando con la nueva constitución, que está quedando ultrafascista, así como algún elemento importante. No hay pago de contribuciones para las primeras viviendas y las personas ultra ricas son las que más se benefician de esta situación. Las Fuerzas Armadas no tienen que estar supeditada al poder político y puede pasar a llevar los derechos humanos, se constitucionalizan las ISAPRE, las AFP, es decir, si se quieren transformar a través de legislaciones tenéis que cambiar la constitución y ahí un largo etcétera, el aborto en tres causales, la paridad de género, podemos dar ¿Ah? Educación. Educación. Podemos dar muchos, muchos ejemplos como los republicanos se han dado el gusto de escribir una Biblia más que una Constitución. Y en ese sentido, hay que considerar el rol que van a cumplir los medios de comunicación masivos, porque acá los medios de comunicación masivos van a blanquear esta situación, un poco como está pasando con la ley anti-toma, y van a, de repente, van a hincar el diente y usar las mismas estrategias con las que les fue súper bien en el proceso constituyente pasado. Así que hay que tener un ojo en qué sentido, en no pensar que las encuestas dan por hecho el rechazo, sino que tenemos que aprender de la experiencia pasada y tenemos que hacer un trabajo de diálogo, de conversación, no de pontificación ni mucho menos, pero de pensar un país futuro y no pensar un país donde generamos las condiciones para claramente un estallido social súper luego, que tal vez súper necesario para que transformen las cosas, porque la reacción, como bien mencionaba la compañera del Quintral, la reacción del capital después del estallido, con pandemia de por medio, que les sirvió mucho, así como yo no estoy haciendo la conspiración de que la pandemia fue para eso, sino que el capitalismo aprovecha cada una de las posibilidades que tiene, incluso el capitalismo verde. Entonces van a tratar de vendernos que esto es algo mejor que lo otro, mejor que la Constitución del 80, que se respeta la cacareada libertad, como dice el energúmeno de Milei en Argentina. Una libertad que lo único que se basa en el privilegio de tu billetera, porque la libertad de la persona que vive en Montedónico es el colegio que le queda al lado, el CESFAM que le queda al lado, y es. Entonces, esa libertad que se está entregando en esta constitución atenta contra lo colectivo, atenta contra el medio ambiente y atenta contra los derechos fundamentalmente. Se consagra al mercado como el dios a través de esta Biblia que es la constitución, y se consagra también el poder de las iglesias, porque, por ejemplo, se le sacan los impuestos a las iglesias o se evita eso. Así que ojo, para que nos estemos informando, veamos otros medios de comunicación. Hay medios alternativos, la RAI Placer, la red de medios trata de hacer lo suyo, pero no sé, pues páginas como el Ciudadano, algunas cuentas en particular que están haciendo la pega comunicativa o de análisis, me parece que es súper importante para ir desmitificando y no dejarnos nuevamente a través de la mentira y a través de una mala comprensión de la realidad y de lo que significa una constitución efectivamente, tener esta cuestión. O sea, sería, no sé, incluso se persigue, a uno le toca eso, la libertad de cátedra. Ya se vuelve, yo escuchaba que este tema de la objeción de conciencia institucional podía volver a considerarse este tema de sacar a una estudiante que queda embarazada porque va en contra de los principios morales de ese colegio o hijo de padres homosexuales, y volver efectivamente a los años 80 y a la noche más oscura. Y quizás más atrás. Oiga, compa, yo igual ahí tengo una predicción que creo que es lo que puede pasar, de que como... Yo creo que mediáticamente puede pasar lo siguiente. Si te vestiste de Nostradamus. Sí, total. Es que si es que se rechazan, si es que se vota en contra de esta constitución súper ultrafascista, y va a estar la experiencia de que la gente, supuestamente, en términos de los medios de comunicación, de que no quiere una constitución como la que tenemos aquí en este librito, ¿cierto? La constitución más popular que se hizo, o más cercana a lo popular. Entonces lo que se va a hacer es una constitución que sea a la medida, pues, ¿cachai? Típicamente más cargada a la fascista, pero que va a estar entre ese marco. Por lo tanto, como la que hicieron los partidos políticos, que terminaron generando un borrador de... Claro. Entonces, lo que se va, a mi parecer, como establecer mediáticamente, es que tiene que haber una constitución que sea mitad y mitad, para la mitad y mitad que son ellos finalmente, po. Es decir, que quizás amarillos como partido político ya está desinflado, pero igual hay una representación ahí de esa minoría, incluyendo a toda la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es remozar la, comillas, constitución del 2004 de Lagos. Se me olvidó si es 2004 o 2006. Básicamente la misma constitución de Pinochet. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque típicamente a los grupos en que habitamos no nos gusta la institución, es cierto, pero existe. Entonces, a mí me está pasando mucho eso, de que es cierto que no nos guste. Por ejemplo, ayer escuchaba a un compañero en la calle que decía, no, yo no creo en los patrones, no creo en los jefes, no creo en esto ni en esto otro. Y yo decía, bueno, sí, pero que no crean no quiere decir que no sigan existiendo fuera de nuestra esfera. Y qué bacán que estamos autogestionándonos, qué bacán que estamos avanzando en ese sentido, pero necesariamente tenemos que vincularnos con otros espacios que van a estar dialogando por lo menos con el Estado, participando directamente del Estado. Y uno de esos es, por ejemplo, la salud hoy día, que está ha estado en huelga, ¿cierto? Por las mejoras del sistema, no es otra cosa, es las mejoras del sistema, y que en esta constitución castiana le están quitando inclusive los derechos de organización a las trabajadoras y trabajadores. Entonces es tremendamente importante de que nos hagamos parte de los procesos constitucionales a la medida que podamos. Pero siempre dando un pasito más, ojalá. Siempre un pasito más. Y el trabajo que hacen como la colectiva, el Quintral, con estos conversatorios y estos espacios para dialogar, para visibilizar o para informar, son súper importantes que se multipliquen y se repitan, como pasó con los cabildos también durante el estallido. Tenemos que hacer, claro, distintas lecturas y aprendizajes como lo hace el Capital, lo tenemos que hacer también desde la contraparte para ver cómo podemos construir efectivamente un espacio que sea digno, vivible y de calidad para toda la gente, y cuestiones que son tan básicas, o sea, salud, educación, vivienda y pensión, es una mesa de cuatro patas que debiera ser indiscutible, pero hay gente que solo quiere tener ellos ese beneficio y negarles completamente esa una calidad de vida que te permita hacer lo que tú quieras. En el ámbito que tú quieras. Entonces, ojo, yo no estoy tan seguro que se rechace. Siento que hay que trabajar para que pase eso. Entonces, hago ese humilde llamado a estar dialogando y conversando con nuestras familias, con quienes sabemos que votaron rechazo, claro, la vez pasada. Claro. Que esas personas no voten a favor esto me parece un punto mínimo. Y como sabemos de que el escenario mediático va a ir incrementando la sensación de miedo de aquí al 17 de septiembre. O sea, van a morir policías en esto. Sí, va a venir lo mismo que pasó antes de las elecciones de los convencionales, que trajo a republicanos haciendo una constitución. Claro, total. Entonces, como sabemos eso, queremos replicar acá el comunicado que sacó Resistencia Mapuche, la FKENCHE, la RML, a propósito de los detenidos que hubo hace poquito tiempo atrás. Este comunicado es del 24 de septiembre de 2023. Voy a leer solamente algunos párrafos que yo invito ahí que ustedes busquen en los medios, ¿cierto? Resistencia Mapuche, la FKENCHE, y van a encontrar este comunicado entero y otro más que salió anteriormente. Frente al último operativo policial donde se detuvo a supuestos integrantes de nuestra organización, la RML declara: Quiñe, lo primero que queremos dejar en claro es que ninguno de los 11 detenidos durante el mediático operativo del día jueves es integrante de nuestra organización y descartamos enfáticamente que tengamos algún vínculo con los pacos detenidos en dichos allanamientos. Que este tongo mediático, creemos, busca difamar a nuestra organización, haciendo creer a la opinión pública de un supuesto golpe a nuestra militancia, desacreditando nuestros principios de lucha y mostrándonos como una banda de criminales al servicio de mafias forestales. Esto sigue, compas, pero creo que con eso más o menos se da el pie a cuál es la intención, ¿cierto?, de este comunicado. Y es muy importante porque ocurre de que todos estos detenidos, y particularmente los pacos, no se les aplicó inmediatamente la ley de seguridad interior del Estado ni la ley antiterrorista. ¿Y por qué? ¿Por qué si a cualquiera de los otros, a cualquiera de nosotros, cuando se genera cualquier acto, comillas, que ellos van a considerar como terrorista, no aplican inmediatamente la ley? Esto es un tongo mediático y se demuestra con los hechos. Porque sí existen dos justicias, y diría una tercera justicia cuando es la militar, que también se fortalece en la nueva constitución y es samba canuta, así como es la libertad para que hagan lo que quieran en la represión de cualquier tipo de levantamiento, de movilización, etcétera. Así que a estar atento con todos estos fenómenos que están ocurriendo y lo que mencionaba, a buscar otras fuentes de información, porque ese comunicado de la resistencia mapuche en la FKENCHE no lo va a encontrar en Tele 13, en Megavisión, en la página de la cooperativa, etcétera. Así que a tener ojo con eso. Finalizando... Tenemos muchas cosas más que decir. Uy, sí. Hay tanto como por decir, pero no tengo nada específico. Que lo que pasa es que, bueno, a propósito de muchas cosas que están sucediendo, pero queremos hacer un saludo, ¿cierto?, a la gente del Quisco, que también se ha estado movilizando durante mucho tiempo en contra del plan regulador del Quisco, y que salió la noticia, oye, no me acuerdo si es jueves, hace un tiempito atrás, ¿cierto?, pero salió esta noticia que dice que el Seremi Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechaza la propuesta del nuevo plan regulador de El Quisco. Así que está bueno, el municipio quisqueño tuvo que empezar a moverse nuevamente, y ahí da un respiro para las organizaciones para que sigamos moviéndonos, ¿no? Para que logremos los cambios. Como les decía, hay muchísimas cosas pasando. En Valdivia también la gente se está movilizando. En contra de el geoparque que se está estableciendo desde el Estado chileno, en la Futa Mahuiza. Durante la mañana del día 25 de septiembre, autoridades ancestrales mapuche del territorio de Futrono, Panguipulli, Valdivia, Panqueco, Reducción La Junta, Chamul, Lago Ranco, Riñinahue, Huequecurra, Gifén, Curriñe, Maihue, Puerto Fuy y Tralahuapi, ingresan recursos de protección en rechazo al parque geológico que el Estado chileno y las empresas transnacionales pretenden imponer ahí en la Futa Mahuiza. Esto de los geoparques es una intención desde la UNESCO, que ha convencido a particularmente geólogos y geólogas de que se puede hacer un diálogo, una suerte de parque en donde dialoguen todos los actores que están ahí sin conflictividad. Y la verdad es que no se puede, porque hay algo que le habíamos dicho nosotros hace tiempo atrás. Pero bueno, eso ocurre por ahí. Yo cacho que se puede, pero siempre dependiendo de la escala. Pero como esto siempre apuesta a una mega escala, porque quieren mucha ganancia, no se hace, porque queda la caca. Invitamos también a leer en Instagram de No a la Ley Antitomas el boletín informativo del encuentro de las tomas de terrenos de la quinta región, que dijimos que íbamos a leer un poquito, pero lo vamos a dejar quizás para la próxima, ahí lo vamos a dejar en continuidad en la radio. Ya, este boletín informativo ahí es explica el contexto legal, ¿cierto?, en el cual están la situación regional, las tomas como una solución habitacional y la posibilidad de desarrollar nuestra forma de vida. Lo que necesitamos no es un derecho a la vivienda que lo otorgue el Estado, sino que un derecho a la tierra que deberíamos tener en todas partes, y de ahí nos damos una solución habitacional. Sabemos construir casas. Y ahí un fuerte no a la ley antitomas que dan gritan fuertemente desde las tomas de terreno de Belloto, Entreviento, Marichihueu en Miraflores, Pompeya, Santa Rita, El Ciprés, etcétera, etcétera. Así que busque ese boletín informativo. Nos hemos quedado con muchas noticias más que las vamos a tener que abordar en otro momento. Nunca alcanzan las 2 horas, siempre nos pasamos un poquito, pero hay que hacer de 3 horas al aire. Parece que sí. Desde el 801. Oye, yo no me quiero ir sin dar un saludo al Malón de la Paz que está ocurriendo allá en Argentina. Están moviéndose todavía la gente, así que harto aguante para allá. Nos vamos a quedar con el saludo del Nico Chupalla. Y una canción de The German que se llama Calmao, para que vayamos por la vida calmao. Este es hip hop, ustedes saben que a mí me gusta el hip hop. Eso pues, compa, no sé si quiere despedirse. Hay harta cosa más que decir. Carnaval de los Mil Tambores acá en Valparaíso. Respeto, aguante en todos lados. Allá en Las Cañas están en carnaval, así que harta cosa linda que suceda. Y lo otro, bueno, vamos avanzando en cultura, pues sí, hay que avanzar. Y quienes vienen para acá desde otras partes a vivir el carnaval, que sean conscientes con el entorno, con las personas y con quienes viven este espacio. Porque hay gente que viene a vivir la cultura, a desarrollarla y todo, y hay otros que vienen solo a ensuciar y ser un impacto negativo, como pasa con el turismo irresponsable que ocurre en todas partes. Pues así que también un llamado para quienes vienen, bienvenidas y bienvenidos todos. Pero buena onda, po. Hay basurero, así que... Claro, claro. Bueno, compas, como siempre les decimos, les invitamos que sigamos organizándonos en todos los territorios. Avancemos. Los procesos sociales son largos, esto no se acaba nunca. ¿Ya? Que no le digan que la historia se acabó, porque eso es mentira. Esto es Aire Puro en el 800, y para el 800, ahí nuestro compañero Nico nos tiró hay unas frases. Y después vamos a escuchar entonces a la canción Calmao. Que estén muy bien, un aguante, un abrazo para todos ustedes. Chau, chau. Amigas, amigos de Aire Puro, compañeros, compañeras, les comparto a continuación un saludo por los 800 capítulos de parte del poeta popular. Dice así: aire puro respiramos, aire puro y rebeldía, aire puro, un bastión, aire puro día a día. 800 ediciones de nuestra voz en el dial, expresando el vital sentimiento y las visiones de pueblos con sus naciones cuyas luchas escuchamos, difundimos, respetamos y buscamos compartir con las ganas de vivir, aire puro respiramos. Entre el rap contestatario y sonidos de Kultrún, nos conectamos en un filosófico ideario. Está claro el corolario, la lucha es con alegría, con fuerza, fe, energía, con el Nehuen de la tierra, resistimos esta guerra, aire puro y rebeldía. Cada dirigencia tiene aquí espacio para decir su reclamo, su sentir, se amplifica para que suene. Deseamos que así se llene el aire con nuestra acción. Nuestra forma de expresión es el pueblo y su palabra. Para que suene y se abra, aire puro, un bastión. Es trabajo permanente escuchar, comunicarnos, acompañar y apoyarnos a hacer la pega consciente. Seremos la voz que cuente nuestra historia en poesía. Asimismo acabaría la intención de darnos muerte, y así tenemos por suerte aire puro, día a día. Como un topo el oscuro miró pa' dentro, pa' dentro de mí, sacándome la rabia como un iraquí, mirándome al espejo, dibujando en el reflejo el cómo quiero verme. Y lo que había que destruir, soy mi peor problema, el escape de mis penas. Toco suelo cada vez que sea, minea, menea esa voluntad pa' salir a tomar aire, respirar y liberarse, calmarse. Si estoy bravo, canalizo mis sentires. Se vive el flujo que recibes cuestionándote. ¿Qué? ¿Cómo sé que me equivoco? Igual como los giles, nunca es tarde pa' hacer miles. Diferencias fuera del papel, protagonizo el puro ego pa' luego gastarme, olvidando que soy fuego y vos quemarme. Que la vida es una gran vuelta constante y que asumir errores es más necesario que callárselos. Soy mi voz y mi cordura, la dura realidad de ser figura, que se afama en grupo y debilita mi postura. Me da una curvatura cervical que me hace amar solo mis pumas. En la nube me olvidaba de lo primordial, mi paternidad y mi forma de amar. Hoy vivo en mi lugar como un jaguar en Río Bravo, y mis tatuajes son las manchas que recuerdan que hay que estar calmao. Hay que respirar, hay que respirar y mantener la calma, calmao. No hay pa' qué atraparse, no hay pa' qué atraparse ni rugearse, hay que estar calmao. Hay que respirar, hay que respirar y mantener la calma, calmao. No hay pa' qué atraparse, no hay pa' qué atraparse. Yo me he alterado al grado que llega a guanatimar a quien ha estado a mi lado y a quien yo decía amar. Nunca conocí la paz que se enguerrase entre homies, y echarte a sos la realidad me bajo del pony. La vida me enseñó a ser frío como roca y tomar cada decisión con la cabeza y no la guata. Y si cae la gota de impotencia no importa, cada buen pasito trae caminata grata. La vida me enseñó a ser paciente como piedra, valorar mi palabra y no hablar pura mierda. Si basta una caminata pa' poner los pies en la tierra, hoy solo el respeto puede controlar mi lengua. Adopté esta jerga con mis hermanos de cana, aprendí que era violento hasta para hablar con la hermana. Aprendí de mi mama, de mi lele, mi mai, que la disciplina y la familia toca shy. Aprendí de mi taita que no puede tumbarte, y que pase lo que pase siempre hay que levantarse. Que cada día es un peso y hay que salir a buscarlo, y que no somos perfectos, está bueno de juzgarnos. Yo escribí este track para intentar estar tranquilo, y doy gracias a cada vino, a cada